Paso a paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso. Buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Comenzamos hoy un nuevo programa Paso a Paso, no desde el Hotel Enara, donde lo solemos hacer habitualmente, sino que nos hemos trasladado hasta el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, dentro de las Jornadas de Música Procesional Ciudad de Valladolid. Hoy en esta mesa de tertulia vamos a hablar de música de Semana Santa, que estamos acostumbrados a escuchar en nuestras procesiones. Tenemos en nuestra mesa de tertulia hoy a don Tomás García Sáez, director de la banda y cornetas y tambores Santísimo Cristo a la columna El Amarrado de Ávila. Buenos días, Tomás. Hola, buenos días. Asimismo, tenemos a don Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Preciosísima Sangre de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Valladolid. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Julián. Nuestro tercer invitado es don Alejandro del Amo Mateos, director musical de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León. Buenos días, Alejandro. Hola, buenos días. Y nuestro cuarto y último invitado, además el anfitrión de estas jornadas, es don Alejandro Merlo Luquero, director musical de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Esperanza. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Y cómo no, Diego Arias Madero. Diego, buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias en especial a la banda Nuestra Señora de la Esperanza, a la Asociación Tempo Sostenido, por esa invitación que nos hicieron a primeros de año, en enero, de colaborar con ellos en estas jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid. Y es para nosotros pues un honor estar aquí pues en esta primera jornada, que esperemos que sea la primera de muchas y que continúe la actividad en años venideros. Así es, así es. Ayer estábamos retransmitiendo a todos ustedes el pregón oficial de la Semana Santa de este año 2015, y nos decía Luis Jaramillo, el director de la cadena COPE, que también se puede hacer silencio con el sonido de la música procesional. Tomás García Sáez, director de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo a la columna El Amarrado. ¿Cuántos años como músico, Tomás? Como músico, pues muchos, ya casi ni me acuerdo, la verdad. Empecé con 12 años y solo he tenido una pausa de uno, o sea que bastantes, veintitantos. ¿Pertenece a alguna cofradía? Sí, pertenezco a varias cofradías. Soy cofrade de la Hermandad de Jesús Redentor y de la Estrella de Ávila. ¿Cuántos miembros tiene a día de hoy la banda de cornetas y tambores del Amarrado? Nosotros lo que es la banda la dividimos en tres. Uno que es la banda, digamos, oficial, que estamos en torno a 115, 120. La banda juvenil, que son 45. Y la escuela de música, que debe de tener como 25, 30 chavales aprendiendo. El Amarrado de Ávila, una banda con mucho renombre en Castilla y León. Me imagino que durante estas fechas la actividad tiene que ser frenética. ¿Qué actuaciones tienen lo que queda de Cuaresma y en Semana Santa para este año? Pues en lo que queda de Cuaresma, que ya queda poco, de momento esta tarde tenemos un concierto en el pregón de Semana Santa en Ávila, y mañana tenemos el certamen de bandas, que ya es el 17 años que lo hacemos, el certamen de bandas en Ávila, en edición de mañana y tarde. Por la mañana van 6 bandas y por la tarde creo que son 8 las que van. Quisiéramos hoy poner en marcha una especie de juego, para llamarlo así, y es hacer unas preguntas y que me gustaría que me contestaran lo más rápidamente posible. Primero que les venga a la cabeza. Tomás, una hermandad. La Estrella de Ávila. ¿Una devoción? ¿Una devoción? Pues la Semana Santa en sí. ¿Nazareno, crucificado, cautivo, misterio o palio? Hombre, es que me gusta un poco de todo, pero bueno, diría un nazareno, por ejemplo. ¿Un deseo? Un deseo, que no llueva en toda la Semana Santa. ¿Y una ilusión? Una ilusión, seguir tocando muchos años más. Esperemos que seguro que va a ser así. Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Purísima Sangre, de la misma cofradía. ¿Cuántos años, Eduardo, como músico? Pues como músico, si no me equivoco, 14 ya. 14. ¿Cofradía a la que perteneces, solamente perteneces a Purísima Sangre o perteneces sí, a alguna más? A la Esperanza de Triana también. ¿Qué actuaciones tiene la banda de la Purísima Sangre para este año? Bueno, pues dentro de lo que nos queda en este periodo cuaresmal, esta tarde estaremos aquí en este mismo recinto participando en estas jornadas de la música profesional organizadas por la banda de la Esperanza de aquí de Valladolid. Y mañana, para cerrar el ciclo cuaresmal, marchamos a Sahagún a participar por segunda vez en el, creo que ya es la décima edición del certamen de la cofradía Jesús Nazareno de allí, y con eso terminamos. Y con respecto a la Semana Santa, pues bueno, acompañamos a nuestra cofradía en todas las procesiones, todos los actos que tenga la calle. Y bueno, hay otra novedad, pero que todavía no es oficial, entonces no puedo de momento desvelarlo. Lo siento mucho, por eso corresponde a quien tenga que corresponder. ¿Los vas a dejar así? Sí, no tardará. Eso no se hace, Eduardo. No tardará. Simplemente es otra participación más dentro de la Semana Santa de Valladolid, pero todavía no podemos hacerlo oficial. A quien le corresponde, pues todavía no lo ha hecho, entonces protocolo simplemente. Estaremos expectantes para saberla. ¿Cuántos miembros tiene la banda a día de hoy? A día de hoy 60 componentes. Como decía Tomás, sí. ¿Una hermandad? Hombre, la mía, la Purísima Sangre, por supuesto. ¿Banda de cornetas y tambores, agrupación musical o banda de palio? Y música de capilla, si te descuidas. Para mí las cuatro, cada cosa en su sitio, desde luego. ¿Una marcha de una agrupación musical? Caminando por tientos. ¿Un compositor de marchas profesionales? Alberto Escamé. ¿Una ilusión? Pues lo mismo, que no llueva, que salga todo muy bien. Don Alejandro Merlo Luquero, director musical de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Cuántos años como músico? Uy, yo empecé a los 5 años en Iscar, en la asociación musical. Y desde entonces, pues a los 7 años con la trompeta y hasta ahora, o sea que sé 20. Bueno, ya son años. Alguno. ¿Cuántos miembros tiene la idea de la banda? Estamos en torno a los 55, 56. ¿Actuaciones para esta cuaresma, lo que queda de cuaresma y Semana Santa? Pues esta tarde cerraremos el acto aquí. Mañana nos iremos a Ávila a hacerle una visita a Tomás y tenemos el lunes santo la procesión del Santísimo Rosario del Dolor con el atado a la columna. El jueves de Valladolid. El jueves santo iremos a Ávila a acompañar a la cofradía de Santa Veracruz de Ávila. Viernes santo también a Ávila, pero con la cofradía de la Pasión y el Santo Entierro. Y el domingo de Resurrección iremos a Tordesillas a acompañar a la cofradía de nuestro Padre Jesús Resucitado. Vaya cuadrante, ¿eh? ¿Una devoción? La música. ¿Una marcha de cornetas y tambores? Uf, una solo. ¿Una? Refugio de la Madre. ¿Un recuerdo, cofrade, que jamás podrás olvidar de un momento que hayas vivido? Pues puede ser la primera vez que salí en Valladolid con la Asociación Musical Iscariense, o sea, como primera marca. ¿Un consejo? Uf. Trabajar. Muy buen consejo. Don Alejandro del Amo Mateos, director musical de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León. ¿Cuántos miembros tiene a día de la banda? Buenos días. Actualmente sobre 115, 120 miembros. ¿Cuántos años llevas dedicado a la música? Pues el otro día estuve echando cuentas porque ni yo bien lo sabía y aproximadamente 20 años llevo ya a cuestas. O sea, ya son años también. Ya son años. A los 33 tienes derecho a jubilación, ¿lo sabes? Sí, sí. Estoy llegando ya. ¿Actuaciones que tiene la banda para este año? Pues nos queda, mañana vamos a Logroño a hacer un concierto y luego, ya lo que es la Semana Santa, tocamos el sábado de Pasión, tocamos en León, la procesión del Sacramentado que tocamos todos los años, luego cogemos el autobús y ya hacemos nuestro tour andaluz particular, tocando en Cádiz, tanto el domingo como el martes santo, miércoles vamos a Valverde del Camino, un pueblo de Huelva, jueves a Brenes, y viernes por la mañana vamos a Constantina, un pueblo de Sevilla, y por la tarde vamos a Olivares, otro pueblo de Sevilla. Muy bien. ¿Una mancha de banda de palio? Amarguras. ¿Un recuerdo cofrades que jamás puedas olvidar? Momento cofrade. Mira, me voy a quedar, va a ser un poco curioso, pero me voy a quedar hace 2 años tocando con mi banda, con la Victoria de León, tocando en Jerez, La Borriquita. Hubo una revirá que hicieron que estábamos tocando Silencio Blanco, una marcha pues bastante, clásica. Y tocando el solo, el paso reviró y según terminó el solo arrancó. Es una hermandad bastante austera que no suele hacer esas cosas y a mí se me quedó grabado en ese momento. ¿Banda de cornetas y tambores, agrupación musical o banda de palio? Banda de palio. ¿Una devoción? Una devoción. Realmente tengo pocas devociones, pero la única devoción que puedo tener es la música. ¿Y un deseo? Un deseo, que siga habiendo ilusión por este mundillo cofrade que a veces se pierde. Pues muchísimas gracias en primer lugar a nuestros 4 invitados. Y antes de entrar en tiempo de tertulia, vamos a hacer el primer alto en el programa y vamos a reconocer la Semana Santa de alguna de las poblaciones de nuestra provincia, como venimos haciendo habitualmente semana a semana. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Junta de Cofradías de Villanueva de Duero. Hoy nos acompaña don Andrés Caballero, presidente de la Junta Local de Semana Santa de Villanueva de Duero. Muchas gracias, don Andrés, por atender los micrófonos de Radio Valladolid Cofrade. Nada. Queremos saber, en primer lugar, cuántas cofradías y cofrades tiene la Semana Santa de Villanueva de Duero. Cofradías en Villanueva de Duero hay 4. Y cofrades prácticamente una media de unos 40, no porque pues 60 otro, pero ponemos una media de unos 40 cada una. ¿Aumenta el número de habitantes durante las fechas de Semana Santa en Villanueva de Duero por el retorno de antiguos vecinos y descendientes que regresan para procesionar? Sí. Aumenta parte de los nuevos vecinos, nuevos vecinos y la gente que queda de allí. Aumenta en el sentido de que la Semana Santa de Villanueva gusta a mucha gente y sí, ya el pueblo como tal aumenta de habitantes. ¿Cree que se necesita más promoción dentro de lo que es la Semana Santa de Villanueva de Duero? No, por la cosa de que ya con lo que tenemos de Diputación, que a través de Diputación se manda, estamos metidos en lo de la Reina del Campo y nos promociona Diputación como tal y ya no es más perceptivo poder más publicidad con Diputación de bastante, pero no hacen unos libritos, unas cosas y los carteles y pues eso, más que nada. ¿Cuáles son los actos profesionales más destacados de la Semana Santa de Villanueva de Duero? Los actos profesionales más destacados de Villanueva de Duero son las procesiones como tal. Sería Viernes de Dolores, es la primera que hay, es el 27 de marzo, es a las 7 de la tarde. Hay una Eucaristía antes también, claro. El domingo de Ramos, 29 de marzo, a las 13:15, a las 4 de la tarde, la misa. Antes se va a la plaza del pueblo a bendecir los ramos, será el pregón de la Semana Santa, y se vuelve a la iglesia. Luego, como tal, el martes del encuentro es la Eucaristía como tal, sino que es la procesión del encuentro. La Virgen con Jesús. Luego Jueves Santo, el 2 de abril, 7:30 y lo que es la Eucaristía la Cena del Señor y la nueva procesión. Viernes Santo, Santos Oficios a las 8 y procesión a las 9. El Sábado Santo, que es Vigilia Pascual, es a las 9 de la noche, la Vigilia Pascual. Y el Domingo de Resurrección es a las 1:15 de la misa. Ambos hay misa y procesión. Somos lo que es hasta la Plaza del Pueblo también, un recorrido que hay por calles del pueblo y se va hasta la plaza y se la quita de la Virgen y de vuelta a la iglesia a la misa. ¿Es bueno el estado de conservación de las tallas que se procesionan en la Semana Santa de Villanueva de Duero? Sí, son todas como tal. Si se restauró el Cristo resucitado, estaba mal, se partió un brazo, se restauró con fondos de la Diputación, pedidos por la Junta de Semana Santa y los demás están bien. Pues muchísimas gracias, don Andrés Caballero, presidente de la Junta Local de Semana Santa de Villanueva de Duero. A ustedes, adiós. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Nos encontramos, seguimos aquí en las jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid, desde el Centro Cívico Valerín Vicente Escudero, y queremos dar las gracias en primer lugar también a las personas que se han acercado hasta aquí para poder escuchar y ver cómo hacemos este programa en directo. Vamos a entrar en momento en tiempo de tertulia, por favor, perdón. El primer tema que queremos sacar y con el que queremos que opinéis, ¿es difícil poner en marcha una banda y mantenerla? Que es lo más complicado, yo creo. Vosotros, que sois muchos los que estáis aquí, habéis fundado varias bandas además, alguno. ¿Es que es muy complicado que alguien, un grupo de amigos y amantes de la música, puedan poner a día de hoy una banda en marcha, por favor? ¿Y qué queréis? Sí. Hombre, lo difícil no es fundarla, yo creo, porque una vez que tienes ganas, fundarla se funda más o menos rápido. El tema es conseguir tener el avance musical que te propones y sobre todo mantenerlo en el tiempo. Porque a medida que vas cogiendo un nivel musical más alto, yo pienso que es más difícil mantenerlo, porque en cuanto a este tipo de formaciones empiezan a no cumplir las expectativas que tenemos, pues se nota mucho, ya se habla mucho, es que han bajado, es que no han bajado. Cada vez que vas subiendo un escalón, tienes más difícil mantenerlo en el tiempo. Yo lo que más difícil veo es el factor motivador, o sea, mantener la motivación siempre constante en la gente y que no decaiga, que hacer, o sea, eso es, yo creo que la parte más difícil, mantener siempre a la gente activa y siempre lo más arriba posible, para que la banda siga tirando hacia arriba. Yo como director musical es lo que más me resulta complicado. Es complicado inicialmente el tener una materia prima que son las personas, pero luego también hace falta, es complicado las fuentes de financiación. Montar una banda hoy en día, entiendo que instrumentos, vestuario, que vuestros trajes cuestan, tienen que ser muy caros. Sí, por supuesto. Sobre todo las bandas que no pertenecen a la cofradía, la financiación es primordial. Tienes que comprar instrumentos, tienes que comprar vestuario, tienes que tener un montante suficiente para poder mover a la banda. Es fundamental a día de hoy, tanto a bandas de cofradía como de no cofradía, pero sobre todo a las independientes, como es el caso de la mía, de la Victoria de León. Y cuando te juntas con un número de músicos de 100 personas, nosotros bajamos toda la Semana Santa a Andalucía, tienes que mantener 100 personas en Andalucía toda una semana, bueno, pues te tienes que mover mucho para poder conseguir financiación y que esto siga adelante. Tenía razón Tomás en eso, que lo complicado es mantenerse, o sea, empezar al principio, pues bueno, la gente puede empezar con más o menos ilusión. Alejandro también nos decía que es muy complicado mantener la motivación durante todo el año, durante el día a día, que cuando haya 3 grados en la calle, le digas a tus amigos, oye, vamos a ensayar un poco la corneta, digan, hombre, que estoy viendo el fútbol en el bar, ¿cómo? Pues mantener una ilusión, el decir, ah, no, hoy sí voy, que vamos a montar esta marcha, que vamos a hacer cualquier otra cosa. Lo complicado es mantenerse. Y Eduardo, pues como banda de cofradía, el tema de financiación lo soporta la cofradía, entiendo. Al 100% no. Lógicamente nosotros también somos conscientes de que la cofradía tiene un presupuesto en el cual hay que cubrir muchísimos gastos y no somos los únicos, por decirlo de alguna manera. Tenemos la gran suerte de que una partida amplia, muy amplia de ese presupuesto va a parar a los gastos de la banda, renovación de instrumentos, pero el gasto en grande, por decirlo de alguna manera, personal de cada componente corre por parte de cada uno. Su traje de gala cada uno se lo paga, obviamente su hábito tiene que ser propio, el local de ensayo sí que es cierto que ellos nos ayudan con 2-3 mensualidades al año, pero el resto lo costeamos de nuestro bolso cada uno mes a mes. Entonces sí que es cierto que, claro, también tienes que ser consciente que no es lo mismo. Nosotros, por decirlo de alguna manera, yo no tengo la necesidad que a lo mejor pueden tener el resto de la banda independientes de tener que conseguir un contrato en Semana Santa para poder sobrevivir económicamente. Yo salgo a la calle para tocar a mi titular devocionalmente, ojo, que no digo que el resto no, cuidado, pero sí que es cierto que no tengo esa necesidad, no me corre tanta prisa al tener que encontrar contratos sí o sí para poder mantener económicamente la banda, porque lógicamente la Junta de Gobierno tiene muy claro que gran parte de esa responsabilidad les corresponde a ellos. Nos comentaba Alejandro que tiene que mover a 100 músicos, eso es una operación logística en toda regla, y lo que comentábamos, hay que mover a 100 personas y hay que darles de comer, hay que trasladarlos. ¿Es complicado el firmar contratos a día de hoy? A lo mejor me van a perdonar los oyentes, de despeñaperros para arriba, firmar un contrato que esté lo suficientemente remunerado para poder mantener a esta banda en movimiento. Pues sí. Pues por supuesto que sí. Bueno, nosotros siempre tendemos a ir de despeñaperros hacia abajo, pero antes comentando con Tomás y con los contertulios, la situación en Castilla y León es bastante crítica en ese sentido, porque las bandas necesitamos financiación y aquí todavía es muy reacio a decir no, venís y tocas gratis, porque quiero que vengas a mi producción, pero que toques gratis. Claro, hay muy poca conciencia del esfuerzo que supone sacar una banda de 30, 40, 50, ya no te hablo del volumen que puede mover mi tocayo o Tomás, simplemente que sacar una banda de 50 personas a la calle requiere un esfuerzo anual, no solamente de Cuaresma, que es lo que se pueda ver, que conlleva unos gastos, lo que comentaba Eduardo, local, una serie de instrumentos, la vestimenta, todo eso no lo regalan, y aquí no voy a centralizar en Valladolid, pero sí que en Castilla y León parece que no se valora, no se valora tanto como se podría valorar en el sur, y es una verdadera pena, porque mira, yo por ejemplo, en nuestro caso siempre hemos intentado que la música pueda llegar a cualquiera, ¿no? Es decir, que no necesites tener dinero para poder participar en una banda. Entonces, es verdad que está muy bien pertenecer a una banda, por ejemplo, y tenerte que pagar el hábito y costearte, pero estar limitando la música al que no tenga dinero, ¿entiendes? No sé. ¿Sabes? Que yo, si quiero entrar en tu banda y no tengo dinero y no me puedo comprar el hábito, lógicamente no voy a entrar y no voy a poder participar de la música porque no tengo dinero. Entonces, nosotros lo que hemos intentado es que la música pueda llegar a todo el mundo, que no necesites tener dinero, porque en el momento que tú estás con la banda todos los gastos son costeados. Aproximadamente cada miembro que tenemos nosotros, ponerle en la calle, nos suele costar una media de 600 euros, dependiendo del instrumento que tenga. Ponerle a desfilar con el uniforme, 600 euros, si lo multiplicas por 120 músicos que tenemos, es una pasta. Y nosotros no tenemos subvención de nadie, entonces es trabajo nuestro y no te queda otra que tener que cobrar. Es verdad que en tu capital tienes que cobrar menos porque tampoco tienes desplazamiento, no tienes cosas, lo puedes hacer, pero en el momento que tienes que desplazarte a 100 kilómetros, pagar dos autocares y demás, eso se dispara ya un poco. Pero es que es la manera de intentar tener un funcionamiento como institución, si no, no hay otra. Y los ingresos que disponemos son casi el 80 o el 90% los contratos de Semana Santa. Ahora que no se escucha nadie, hay una doble vara de medir a la hora de firmar un contrato, es decir, no cobráis lo mismo o pedís lo mismo por tocar en Huelva que por tocar en Palencia, por poner un ejemplo. En mi caso no, en el caso de la Victoria no. En el caso de la Victoria tiene el caché que tiene, teniendo en cuenta los desplazamientos, obviamente. No es lo mismo tocar en Astorga, que lo tenemos a 20 kilómetros, que tocar en Algeciras, es obvio. Pero independientemente del desplazamiento, el caché es el mismo. O procuramos que sea el mismo, porque por lo que decimos, por lo que estamos hablando, porque nuestros gastos sabemos cuáles son perfectamente. Lo que no podemos es perder a lo mejor un día de Semana Santa teniendo una vara de medir X menos 10, porque es ingresos que dejas de tener. O sea, en el caso de la banda de la Victoria, por lo menos, el caché es el caché de banda de la Victoria. Eduardo, cuando vosotros tocáis fuera, como banda de cofradía. Sí, nosotros lógicamente, a ver, dentro de lo que cabe, intentas sacar un beneficio, básicamente por el desplazarte, ¿no? Siempre intentas buscar, los días que nosotros tenemos libres, los cuales son pocos, siempre intentas buscar precisamente para intentar ayudar a lo que antes estaba diciendo Tomás, para que no sea tanta carga económica el entrar a formar parte de la banda, intentas tener un presupuesto aparte del que te aporta la cofradía para poder solventar esos gastos o por decirlo de alguna manera ayudar a la gente que entra a financiar esos plazos de pagos. Pero lo que pasa que no, dentro de nuestro caso, date cuenta que, por decirlo de alguna manera, no tenemos el número suficiente como para cobrar un contrato grande, vamos a decirlo de alguna manera. y realmente nos es un esfuerzo económico muy grande, porque nosotros tenemos que ir y volver. O sea, no es como a lo mejor vosotros, Amarrado Victoria, que podéis que participáis en la Semana Santa de Andalucía y más o menos buscáis sitios cerquita para no tener que moveros mucho con el autocar y hacer pues toda la semana allá abajo. Yo, si me voy un miércoles santo, por ponerte un ejemplo, tengo que volver el jueves a las 6:30, tengo que estar en la puerta de la Antigua. Entonces, ese factor de transporte ya, por ejemplo, es mucho más caro, y para un contrato muchas veces no te merece. Nosotros subimos y bajamos dos veces en Semana Santa, ¿eh? Claro, pero lógicamente lo que cobra la marrana no es lo que va a cobrar la sangre, lógicamente. Sí, de todas maneras el caché, vamos a ver, aunque parezca que las bandas tienen su caché y nunca se van a bajar de ese caché, todo depende de si le interesa a la banda, ¿eh? Si el contrato es bueno y el paso es bueno y te dicen que esto es lo que pagamos y es champion, pues mira, la mitad de las bandas al final que entran en contratos importantes se están jugando allí los contratos a modo de bajar el dinero, ¿sabes? Entonces, es relativo también. Tú tienes que mirar lo que le interesa a la banda, el cuándo lo hace y por qué lo hace, y por qué en ese contrato cobras esto y por qué en el otro contrato cobras lo otro. Lo que tienes que buscar es un equilibrio y que a ti los números a final de año te cuadren. Si esto es como una empresa, ¿sabes? Tienes que... O sea, no puedes dejar tampoco de... Porque mi caché sean 5.000 euros, no voy a tocar a esta hermandad que me encanta porque no llegan y los hombres no tienen y están empezando y solo tienen 3.000. Pues oye, si a mí me cuadra porque el día siguiente estoy por allí o no sé, mil cosas, eso es lo que hacemos nosotros, ¿sabes? Yo siempre intento buscar un equilibrio y que los números a final de año te cuadren. Siempre que sea así, pues bien. ¿Creéis que la música es una de las principales actividades para captar jóvenes en las cofradías y acercar también a los jóvenes a la música? Totalmente. Si me permite, al final vamos los dos a la vez. Totalmente. Nosotros, mira, además, exactamente hoy por la tarde tenemos la imposición de medallas en la Preciosísima Sangre, y todos los años estás viendo que prácticamente el, no voy a decir el 50%, pero que sigue un tanto por ciento bastante elevado, son altas nuevas que van a participar directamente dentro de la banda. Por ponerte un ejemplo, el año pasado creo que fueron 40 altas en la cofradía, y 12 creo que fueron directamente de miembros que van a pertenecer a la banda, o bien en ese mismo año o bien para este año. O sea que yo creo que sí que es una de las principales fuentes de ingreso de gente joven, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Hoy en día me parece fundamental la gente joven. La gente joven en las bandas, pues todo el tiempo que pasan esos chicos en el ensayo, las procesiones, bueno, pues están haciendo algo sano, algo didáctico, algo educativo, algo que les une, les enseñan a trabajar en grupo. La música procesional, yo me acuerdo hace 20 años, cuando hablaba con Tomás en algunos certámenes y tal, que nos mirábamos, bueno, pues éramos los niños nosotros también. Y bueno, al final tiene que haber esa recuperación de gente joven, y que cojan un poco el testigo, y que bueno, al final la música cofrade se ha puesto un poco más de moda, ¿no? Nosotros cuando empezamos éramos cuatro locos que cogían una corneta, y ¿dónde vas a tocar la corneta? Casi te daba vergüenza decirlo, porque anda que te miraban raro y tal. Bueno, ahora parece que se ha extendido un poco la música cofrade, que hay más gente joven, más niños, y bueno, a los oyentes que sean niños, animarles a participar, que es un mundo muy bonito, que es, pues eso, se fomenta el compañerismo, se fomenta el trabajo en grupo, muchas cosas. ¿Creéis que todos los pasos deben llevar acompañamiento musical? No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Los pasos más serios, por así decirlo, cierto tipo de crucificados, no tienen por qué llevar acompañamiento musical. Yo ahora mismo no me imagino al Gran Poder de Sevilla con una agrupación musical detrás. No sé, cada hermandad quiere dar el estilo que quiere dar y la sintonía que quiere darle. Las hermandades, las cofradías más serias, más serias, podríamos decirlo, quizás el toque distintivo sea ese, ¿no? Que sean más solemnes, más penitenciarias. Puede ser la etiqueta de cada procesión, tener un tipo de banda o Hoy, y luego aparte, todas las hermandades que llevan música, no toda la música vale para la hermandad, desde mi punto de vista, ¿sabes? Que parece que todo lo que se compone vale para todas las hermandades a las que tienes que tocar toda la semana. Es decir, hay repertorios que encajan bien para el tipo de mandas que llevas y hay marchas que las tienes que quitar porque a unas hermandades les vienen bien, a otras no. Es decir, dentro del propio repertorio de cada banda, no todo vale para tocarlo detrás de los pasos a los que llevas en ese momento. Sí, ahora está un poco más de moda, ¿no? El tema solemne, las marchas de corte más solemne, más... Hemos pasado por varias etapas, ¿no? La etapa de corte clásico, de siempre de Escámez que hablábamos antes. Y hace unos años se tendía un poco al flamenqueo, por así decirlo, ¿no? Hasta que parece que ha rozado un poco el extremo ya y se está volviendo. Sí, ¿no? Sí. Es que ha llegado un punto en el que las marchas se componían para el lucimiento de los conciertos y de los certámenes, sí, ¿no? Luego los queríamos emplumar detrás de un paso. Lo ponías detrás de un paso y claro, no pega ni con cola. Y la gente te miraba para atrás y decía, sí, ¿qué tocas? ¿Y vosotros pensáis que en las cofradías hay cultura musical? Porque estamos teniendo un debate, mejor entre entendidos, que sois vosotros, que si una cofradía es más seria, menos seria, un tipo de música. Yo no sé en vuestras localidades, en Valladolid, yo creo que no existe en algunas cofradías esa cultura musical, porque aquí podemos pasar un año de una cofradía, no voy a mencionar a ninguna para evitarme problemas, pues decir, este año que me acompañen dos bandas de cornetas, el año que viene meto unas gaitas y este año meto una capilla de silencio. ¿Creéis que en las cofradías hay cultura musical? Realmente decir, vamos a buscar una identidad musical para crear eso, para crear una tendencia que perdure por los años. Yo creo que aquí en Valladolid todavía faltan años de rodaje. Todavía faltan años de rodaje. Yo no me considero ningún experto, ni mucho menos, cuidado. Pero creo que precisamente lo que dices tú, todavía hay muchas cofradías que están buscando ese estilo, esa identidad en cuestión de la música, el silencio, de un estilo o de otra manera, ¿no? Por ejemplo, creo que no me equivoco, que este año la peregrinación de la promesa va con una música de capilla, ¿no? Pues creo que es un acierto realmente para esa procesión tan solemne, tan silencio, porque realmente los cofrades van a la Pilarica a hacer esa promesa de silencio. Creo que es algo que le queda estupendo. Es igual que lo que estábamos hablando antes. Yo no me imagino a la Cruz Desnuda o al Santo Entierro con una banda de cornetas y tambores detrás. No me lo imagino y no me lo quiero ni imaginar. Yo creo que a lo mejor porque estamos acostumbrados a ello, pero en ese tipo de aspectos yo creo que todavía nos falta rodar un poquito para que cada uno sepa cuál es su sitio y sepa qué señal de identidad musical quiere llevar. Sí, pero como decís antes, a veces prevalece el estilo de lo gratis. Si me viene una banda de cornetas gratis, pues la llevo. Si me viene pues una de gaitas, pues si es gratis, pues me da igual. Yo creo que el gran problema aquí en Valladolid es que la música está en un segundo plano, y que si ese segundo plano no aparece o se queda por debajo de la procesión, pues a las cofradías no les importa o les importa poco. Entonces es una pena porque en Valladolid hay grandes bandas que no es que se estén desaprovechando, simplemente que no se le está dando la importancia que realmente pueden tener. Sí que es verdad que hay veces que las cofradías pues a lo mejor no tienen reparos en gastarse cierta cantidad, pongamos el ejemplo, en adornar un paso, en flores, parece como está asumido, pero ya al pagar una banda, decir, porque vamos a pagar esta banda si nos puede venir otra gratis, aunque sea de calidad inferior, ¿verdad? Yo creo que al final es tema de evolución en todo el concepto. Quiero decir, tú cuando organizas un acto de cualquier tipo, bueno, yo no sé vosotros, pero yo intento cuidar todos los detalles y qué duda cabe que la música es un detalle muy importante a la hora de ver transitar una cofradía. Tú ves a una cofradía, primero te entra por los ojos, pero después te entra por los oídos, y no es lo mismo ver pasar una banda de, no sé, de caché X, que una banda muy buena, o que una banda de palio, o que una banda, bueno, pues en condiciones. Yo creo que es cuestión de evolución, o sea, de querer evolucionar un poco más, y lo mismo que te gastas en flores, pues tienes que cuidar también otra parte importante del desfile profesional, que es la música. Totalmente de acuerdo. También es un poco el tema de que según el tipo de hermandad, así le das de importancia a la banda. Me refiero con esto, en Ávila, por ejemplo, si hay hermandades que salen a la calle con 9 pasos a ruedas y las bandas las llevan como para abrir y cerrar y... pues al final como que les da lo mismo, tienen que cubrir ahí, no es lo mismo que cuando sacas un paso a hombros o portado o a costal, que la banda tiene su significado, que va detrás del paso, que puedes hacer cositas con ella, que vas alegrando el paso de los que lo llevan por debajo. Esa gente se suele esmerar más en el tipo de claro, música es, que contrata. Es lo que la calidad que le quieras dar tú a tu salida profesional al final. Claro. Vamos a escuchar un audio antes de meter el siguiente tema sobre la mesa, de poner el tema. Caridad de Guadalquivir es el tema. Es un dueto, pero mi pregunta es la siguiente. ¿En qué se piensa antes de interpretar un solo? ¿Qué se piensa cuando estás interpretando un solo? Estás con la planta de la banda en la calle, rodeado de gente, y sabes que llega el momento en el cual tienes que interpretar un solo y que puedes patinar en cualquier momento. ¿Y qué sientes después cuando la calle te contesta con ese aplauso? Ese es el gran problema, ese ay madre, que viene. Pero es un cúmulo de nervios, tensión, acumulado, es como una bomba que tienes ahí dentro. Y si lo llevas bien preparado en principio, tú sabes por dentro que va a salir bien, que lo vas a hacer bien, que va a gustar a la gente, que vas a hacer que la gente se emocione, que se les pongan los pelos de punta, y el momento de acabar el solo, ese momento de relajación es como menos mal. Bien, salió bien. Bueno, yo pocos hago ya, pero bueno, cuando los hacía, yo la verdad es que era de ponerme poco nervioso y casi siempre iba más preocupado de lo que sonaba detrás de mí. Cuando hacías un solo que llevaba acompañamiento, decía, cachis, este ha fallado ahora, este no sé qué, y yo tocando el solo, o sea, no sé, realmente cada uno se inspira en ciertas cosas. En mi caso no, porque soy bastante mustio para todo ese rollo de inspiración y de hombre, soy sincero, eso sí, soy bastante mustio para eso, pero bueno, realmente sí, supongo que sea un cúmulo de nervios y de cosas así. Yo sentir poco. Como oyente, cuando estoy en las aceras y veo estas cosas, te emocionas. Sí. No vamos a negarlo, te emocionas. Sí, y sí. Te pones en el papel de la persona que está interpretando el solo y dices, ahora mismo tiene que estar pasando un mal rato, pero luego cuando viene el aplauso del público porque emocionas al público, te tienes que cambiar y por Superman, yo creo. De hecho, como director musical, es lo que se busca. Que el que lo escucha se emocione y sienta cosas, diga, pues mira que bien lo ha hecho, mira, jolín, se lo ha currado mucho, han salido muy bien y le ha salido genial, el aplauso, y entonces es el reconocimiento al hombre que se ha puesto ahí a luchar con el solo. ¿No, Tomás? Sí, hombre, la verdad es que depende de... Yo no es que haga mucho, pero bueno, alguno hago. Depende del estado anímico que tengas. Yo la verdad es que me despreocupo bastante de la gente que hay alrededor y me preocupo de gustarme a mí mismo como suena. Y bueno, si me gusta a mí, pues, y lo he conseguido transmitir al resto, bien, y si no, pues al final le tienes que tocar igual. O sea que yo intento sobre todo que me guste a mí y que lo intente hacer como yo quiero. Es verdad que tú cuando llegas a un sitio donde hay mucha gente y sobre todo al final de las cofradías, en las recogidas, o sea, cuando ya vas pegado es cuando la cosa se pone cuesta arriba, solistas de así de primera, cuando la banda va en frío, hay muchos, ¿no? Pero cuando la banda ya lleva 7 horas en la calle, está recogiendo la hermandad, lo tienes una plaza hasta arriba de gente y te toca hacerle, ya es cuando ya no hay tantos. Ya la gente tira para atrás más que para adelante. Pero os veis recompensados con los aplausos del público. Sí, claro. Donde aplauden, ¿eh? Donde aplauden. No hay muchos sitios, ¿eh? Cuesta trabajo también en el tema de Semana Santa y eso. cuesta mucho trabajo levantar aplausos por un solo. Es decir, tú llegas allí, un paso te mete para adelante, para atrás, hace dos cosas durante la marcha, está todo el mundo aplaudiendo, ¿sabes? Pero hace un solo y la gente está esperando a que el paso, o sea, aplauden más al paso por cualquier gesto que haga que a la banda por hacer un solo, yo creo, ¿eh? Uh-huh. Pues vamos a hacer el segundo alto en el camino de este programa Paso a Paso, que hacemos especial hoy dentro de las jornadas musicales de música profesional Ciudad de Valladolid, desde el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, y vamos a ir al Rincón Literario. El Rincón Literario, Paso a Paso. Hoy, aprovechando, como no, que tenemos a Tomás García Sáez en nuestra mesa de tertulia, vamos a hablar de su libro, el libro Solistas. Tomás, me gustaría que contase a los oyentes qué se van a encontrar si adquieren esta obra. Hombre, básicamente son 52 entrevistas que salieron como de... La verdad es que empecé con esto como de forma particular mía, haciéndolo como para mí, y luego se iban a publicar las entrevistas en una revista, luego al final nos juntamos con un montón y dijeron, ¿qué hacemos con todas estas entrevistas? ¿Por qué no hacemos un libro? Y bueno, pues vamos a darle forma y le hacemos un libro. La verdad es que costó cerca de 2 años hacerle, y yo, como no soy experto en esto, a mí me resultó bastante complicado darle forma. Y luego, aparte, es que si no se llega a editar, tienes que estar constantemente actualizando todas las entrevistas, porque como todos los músicos somos así, ahora estamos aquí, mañana en esta banda, mañana he hecho esto, mañana... Entonces me llamaban cada 3 por 2, oye, que hay que actualizarlo. Digo, mira, que ya no actualizo más. Las entrevistas se quedan tal y como están. Y la verdad es que es laborioso, pero en definitiva es un libro que te explica... las vivencias de 52 solistas que se dan a conocer en él, lo que ellos han hecho, lo que ellos han vivido, cómo ellos han llegado a estar en el nivel que están. Es decir, yo cuando me sentaba a ver un concierto en una butaca y decía, macho, este tío, ¿cómo toca? Todas las preguntas que les quería hacer en ese momento, pues se las hice. Y lo intenté plasmar. ¿Qué criterio seguiste para incluir a unos y a otros no? Mira, fundamentalmente, criterio de amistad en... Yo lo digo en el libro, sé que hay infinidad de solistas por toda la geografía, incluso mejores que los que salen aquí. Yo primero no puedo incluir a todos, porque entonces esto sería... Y luego es que al que tenía facilidad de hacérsela, es decir, al que me resultaba fácil porque era amigo mío, me ponía en contacto, le llamaba por teléfono, date cuenta que esto es todo un trabajo a través de internet o de por teléfono y luego plasmarlo, básicamente con el que más facilidad tenía yo de localizarle. ¿Una segunda publicación, tal vez? Bueno, me lo han dicho muchas veces, pero no lo sé. Es que bastante trabajo, y además te digo una cosa, al final son la vida y la historia de 52 personas que básicamente te cuentan lo mismo, porque todos hemos empezado igual y todos seguimos los mismos pasos, y entonces darle forma para que no aburra a 52 historias, contarlas de manera diferente, resulta complicado. Si hacemos una segunda edición que fueran otros 52, es que ya me resulta mucho más complicado, porque yo, por ejemplo, no soy escritor, ¿sabes? Entonces, para mí es difícil. ¿Dónde se puede adquirir este libro, si quisiera algún oyente adquirirlo? A través de internet está, luego están algunas tiendas, pero del mundo cofrade, ¿sabes? De tiendas que vendan instrumentos en la zona de Valencia o de Sevilla, sobre todo en internet, hay varias páginas que los venden, algo así. Algo relacionado siempre con el mundo cofrade. Pues ya saben, nuestros amigos amantes a la música profesional, recuerden, Solistas, de Tomás García Sáez. Paso a Paso, Semana Santa de Valladolid. La actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com. Pues continuamos dentro de estas jornadas de música procesional Ciudad de Valladolid desde el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero en tiempo de tertulia. Nos acompañan don Tomás García Sáez, director de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo la Columna, el Amarrado de Ávila; don Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores del Santo Cristo de la Preciosísima Sangre, de la misma cofradía; don Alejandro del Amo Mateos, director musical de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León; y don Alejandro Merlo Luquero, director musical de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Esperanza. Vamos con la segunda parte de la tertulia y, en primer lugar, el primer tema que tenemos que sacar es el tema del famoso canon de derechos de autor. Es una cortapisa, os está trayendo problemas. ¿Tenéis a los señores estos de la SGAE detrás de vosotros en algún momento? Bueno, pues qué duda cabe que es un contratiempo, por lo menos un contratiempo. Se está empezando a poner de moda, pues eso, pedir permisos para incluso interpretar marchas en la calle. Y bueno, al final es un arma de doble filo, porque a lo mejor tú, cuando interpretas una marcha de otra banda, bueno, pues estás dando publicidad a esa marcha. Y el arma de doble filo es que lo que hace es potenciar tu estilo, que al final es de lo que se trata. Que como no puedo tocar una marcha de esta banda, vale, pues voy a componer yo una marcha para la mía y voy a potenciar el estilo de mi banda. Al final va a ser un arma de doble filo para la gente que quiere vivir de ello, y va a hacer que nuestras bandas evolucionen, que es de lo que se trata, que nosotros creemos nuestro propio estilo. Y que lo hagamos fuerte, y cuando vayas a tocar a cualquier sitio de Andalucía digan: La Victoria de León, de León, sí, pues escuché El Alma de la Victoria o Penas del Andaluz, vaya marchas buenas. O que te digan en una hermandad que te contraten, dicen: Mira, te he contratado porque me encanta cómo tocáis Ante Anás, Recuerdos, El Alma de la Victoria, o sea, de pureza y arte, marchas propias tuyas de la banda, que es, yo creo, el objetivo. Con lo cual, canon, para mí, arma de doble filo, que va a terminar saliendo mal a ellos y bien a nosotros. Me parece que es un incentivo para crear un estilo propio, estoy muy de acuerdo con Alejandro, y puede ser, en nuestro caso, voy a personalizar, quizás un incentivo más para crear ese toque personal, hacer composiciones propias y crear no una variante, sino un estilo propio de cada banda. O sea, mira, yo creo que esto del canon y de vender las marchas y todo esto viene originado por el boom, lógicamente, y por el poco trabajo que hay. Porque lo que se hacía antes de hobby, que dices, guau, si es que antes tu ilusión era casi que habías compuesto una marcha y que te la tocaran en cuanto más sitio mejor. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente ha visto ahí el filón. Hay muchos compositores que están de moda, y es que marchas que las han estado regalando ellos mismos toda la vida, ahora dicen: ¿Quieres la partitura? 50 euros. Es que ya ha llegado un punto, ¿sabes?, en el que es lo que te digo, que ya ellos ven el filón porque dicen: Macho, no estoy trabajando y no tengo ingreso, pues veo aquí el filón de sacar dinero de la banda, pues bien. Pero al final es lo que dicen, que yo, por ejemplo, en nuestra banda todavía a día de hoy no hemos pagado dinero por ninguna de las interpretaciones que llevamos en la calle. Y por ahora nos negamos. Igual mañana te tengo que decir: Oye, pues pagué por esta marcha. Pero a día de hoy, mira que me dicen: Pues monta esto. Pues no la monto. O me la dan gratis o no se la llevo en el repertorio. Tan fácil como eso. Nosotros tuvimos hace no mucho, el año pasado, una marcha que se comenzó a montar, se terminó de montar, y el mismo día de terminar de montarla justo fue cuando hicieron público que había el autor en concreto de esa marcha, que si lo querías lo tenías que pagar. Yo creo que al final son derechos que tiene cada compositor a poder cobrarlo, no cobrarlo, exigirlo. Lo que pasa que sí que estoy de acuerdo con los dos Alejandros y con Tomás, de que al final esto es una pescadilla que se muerde la cola y que al final les va a... Vamos, al final hace que tú te crees tu propio estilo propio, porque no, lógicamente, no vas a pagar algo habiendo miles de marchas con las que no pagas, y al final es beneficio tuyo propio. De todas formas, me imagino que los autores a lo mejor cederán estas marchas suyas a bandas de mucho prestigio para para que les hagan de altavoz, para que las bandas más pequeñas luego pasen por caja. Eso está claro, eso funciona así. Y los compositores igual. Los compositores te llegan y te dicen, toma, esta marcha. ¿Por qué? Porque ellos se dan a conocer en los sitios, y bandas que sean un poquito más conocidas, está claro que luego van bandas pequeñas y quiero que me compongas una. A pasar por caja, ¿sabes? Y a las bandas grandes, no, pero es que de todas maneras es que una banda grande, digamos de las conocidas, que tienen ellos sus propios compositores, sus propios, va a decir, encima de que te monte una marcha no te voy a pagar por ella, ¿sabes? Que eso está clarísimo. Otro de los temas que se suele hablar en las cofradías, es las que se preocupan de ello, es la colocación de la banda dentro de la planta de procesión. Sobre todo en la zona de Castilla se pide o se intenta buscar muchas veces el silencio. La creencia es que si pones una banda de cordas y tambores encabezando la planta de procesión, el público que está viendo pasar la procesión va a levantar el tono de voz para poder hablar entre ellos. Y ese tono de voz va a seguir continuo durante el transcurso de toda la planta de procesión. ¿Vosotros dónde opináis que tienen que ir las bandas dentro de una planta de procesión? Hombre, para mí carece de sentido llevar la única banda que llevas en una procesión, llevarla abriendo procesión. Bueno, pues no lleves ninguna. O sea, las bandas están hechas para acompañar a los pasos. Ese es el único fin que tienen, acompañar a un paso de misterio, un paso de palio o a lo que sea. La colocación óptima, detrás del paso, obviamente. No vas a poner delante del paso a la banda de música porque ni la va a oír ni nada. O sea, el sitio natural es que vaya detrás del paso, que el paso vaya escuchando la música que hace detrás y lo lleve al son de la música si quiere o no, si quieres darle ese matiz a la propia cofradía. Yo personalmente lo veo absurdo que una banda abra la procesión, pero bueno, es mi punto de vista y sé que soy un poco radical en este sentido. Para mí es inconcebible que una banda de música no vaya detrás del paso. Si de emocionar se trata, por decirlo de alguna manera, yo creo que la banda sonora que ponemos las bandas a un cortejo procesional, creo que su sitio es exactamente donde dice Alejandro, porque por mucho que te escuches una marcha y veas pasar una insignia, yo creo que no te emocionas tanto como cuando ves el paso acompañado con su música, ¿no? O con su silencio, cuidado, que muchas veces hay lo que estábamos hablando antes, que hay muchas imágenes que les corresponde lo que les corresponde. Creo que nadie, absolutamente nadie, viendo pasar cofrades, es lo que dices, Julián, que muchas veces estás hablando también. Ese es otro hándicap que también el público tiene que tener en cuenta. El decir, bueno, si pasa la banda, elevo el tono de voz. No, es que no, usted no tiene que elevar el tono de voz. Es que si viene aquí, sabe a lo que viene y sabe cómo tiene que comportarse. Eso muchas veces a nosotros, estando detrás de las imágenes, nos pasa. El que tú estás tocando, estás pasando y de repente se acaba la marcha. O hay un silencio en mitad de esa marcha y de repente notas el bullicio de toda la hacer, efectivamente. ¿Que eso luego contrasta con que esté a la altura en el paso que estás procesionando? Sí, muchas veces, sí, y muchas veces queda feo, pero eso también es cosa de cada uno, saber comportarse donde tiene que comportarse en cada momento. Nada que añadir. ¿Cuál es el futuro para vosotros de las bandas de música, de las cofradías y de las bandas independientes? ¿Hacia dónde se dirige el futuro de la música? Bueno, aquí hay mucho que decir, ¿no? Y mucho que debatir. Yo creo que es donde está el meollo de la cuestión. Estos últimos años, pues, se han incorporado muchos instrumentos. La música ha evolucionado. Y la música ha evolucionado hacia el único punto en el que puede evolucionar, que es al de hacer música. Hace falta completar un esquema armónico completo y bueno, pues hemos llegado hasta el punto de las bandas de cornetas, pues tener una amplia variedad de instrumentos. La evolución en cuanto a la música cofrade, yo creo que en cuanto a instrumentos está llegando un poco a su fin, ¿no? Yo creo que el siguiente paso ya, pues, hacer una corneta que toque todas las notas. Yo creo que ya es el siguiente paso. A partir de ahí, yo creo que, bueno, mi punto de vista es que la música cofrade se va a centrar más ya en las composiciones y menos en intentar dar palos de ciego metiendo unas trompas o meter ahora unos chismes de marcha, un no sé qué. No, yo creo que se va a estancar, está a punto de estancarse ya, por lo menos en cuanto a diversidad de instrumentos, bajo mi punto de vista, y se va a empezar a centrar ya más en las propias composiciones musicales, más darle que, más calidad. Más que estancar, yo, es una palabra un poco fea, sí, diría asentar las bases de la banda. Yo creo que el planteamiento de una banda ahora mismo ya está completo o prácticamente al 90%, y lo que se va a centrar un poco la evolución va a ser en aspectos más armónicos y ganar en complejidad de las marchas, no en lucimiento, sino en buscar a lo mejor más la emoción de la persona que está escuchando o buscar más aspectos intrínsecos que pueda ser el tener, como dice, tres trompas afinadas en fa y otras en re, que no lleva a ningún lado. ¿No veremos en el futuro meter instrumentos digitales en las bandas? Porque esto va evolucionando y, igual que meten ahora las bombillas LED para los achones, esperemos no ver instrumentos digitales ni nada de esto, ¿no? Más fácil sería, ¿no? Sí, ya ensayaríamos menos. Ya se ha completado un poco ya con el tema de percusión, de meter campanas, de meter platillos, de meter cosas así. Yo, al final, no digo que no a nada, porque recuerdo, por ejemplo, se me viene a la cabeza el día que las cigarreras salieron a tocar sentados, hubo la gente que levantó el grito en el cielo, pero de decir, bueno, no sé qué hacen sentados, que no sé qué, que no sé cuál, y ahora el 80% de las bandas se sientan para tocar. Con lo cual, yo no me atrevo a decir que no a nada, porque a lo mejor el día de mañana me sacan la grabación de Valladolid Cofrade y me dicen, ¿qué decías de los instrumentos digitales? A mí se me hace un poco extraño pensarlo, el música de Semana Santa con algo digital, es como muy analógico. Al final se trata un poco, yo creo, que de transmitir, ¿no? Sí. Al final el objetivo es que el que te escucha le llegues y le transmitas, y bueno, pues a lo mejor el día de mañana conseguimos transmitir. Bueno, si se han llegado a suplantar los achones de cera por LED o cualquier cosa, nos podemos esperar. Sí que es cierto que en León, ya el año pasado, una visita que realicé a León, de vez en cuando me escapo de Valladolid para ver alguna Semana Santa por ahí, sí que llevan muchos músicos las partituras en tablet ya. Sí, y sí que es cierto que cuando entra por una callejuela muy oscura desdice ya esa luz brillante de los LED de las tablets. Sí, pega un poco. La Hermandad de Luz en Nombre de León el año pasado hizo un proyecto que tocan todos los músicos con tabletas, y el director musical pone la partitura y se les pone a todos. O sea, es bastante práctico y eso. En cuanto a la austeridad dentro de una procesión, sí, puede chocar un poco, pero bueno, delgadas la línea que separa la penitencia del músico. Quiero decir, hay mucha gente que son músicos y no son cofrades. Con lo cual, al final intentas buscar un poco la comodidad del músico. Ellos buscan la comodidad del músico, teniendo en cuenta que estás en un desfile procesional, pero ya te digo que delgada es la línea que separa el dónde estás, el dónde no estás, y que una cosa pegue mucho o no pegue mucho. En cuanto a comodidad, nosotros en la banda hay un par de chicos que sí que llevan una tableta y dicen que están encantados, que no tienen que llevar ni papel. ¿Y cuando se les acaba la batería, qué hacen? Es curiosidad, vamos. No, se acaba la procesión. A hoy no. Tenemos una procesión de 11 horas y yo ya se lo llevo diciendo, y dice que no, que él ha probado en casa y que la aguanta 2 días. Bueno, pero ahora la moda es llevar la cámara puesta, ¿no? Efectivamente, en Madrid hace poco hemos estado, hace en enero, en una procesión extraordinaria que hubo, y también nos acercamos a verla, y iba el músico con su cámara delante, puesta en la corneta, y va grabando mientras iba tocando, y bueno, lo próximo será llevar el palo del selfie, a lo mejor. Delgada línea separa la farándula de la penitencia. Delgada línea. En fin, aprovechando que tenemos muchos oyentes presentes en este teatro, vamos a darles la oportunidad de que pregunten a los invitados en esta mesa de tertulia, y que ellos puedan contestar y conocer también cuáles son las inquietudes de nuestros oyentes. ¿Hay alguien interesado en preguntar? Ahí tenemos una tercera fila. Esto es una encerrona que no sabían nuestros invitados. Totalmente. Yo quería preguntar a los cuatro, ¿qué preferís, las marchas clásicas, las rearmonizaciones nuevas o respetar el guion original? Hablo de las rearmonizaciones de las marchas clásicas. Yo tengo un punto de vista un tanto ultra en este aspecto. Dado que este año pasado el trabajo mío se ha centrado como director musical en no rearmonizar, sino adaptar los guiones que teníamos de la banda al planteamiento técnico nuestro, que una persona, dígase director musical, componente de banda o entendido en la materia, decida, por arte de virle bien lo que, cambiar ciertos acordes de una marcha, me parece algo increíble, porque si un autor en un momento determinado compuso una obra y creyó que esa serie de acordes, esa serie de melodías eran las que quería para esa marcha, no veo yo... no veo lícito que una persona por detrás, sin consultar a ese autor o sin tener una certeza de que ese autor quería cambiar ese acorde, ir modificando, ir haciendo y deshaciendo a su antojo. Eso, yo en ese aspecto soy un poco radical. Yo pienso lo mismo también, ¿eh? Yo le tengo mucho respeto a los compositores clásicos, a Alberto Escámez, a Pascual Feco Ramos, a toda esta gente, y realmente al final es cuestión de gustos, ¿eh? Hay dos vertientes y las dos son completamente aceptables. Quiero decir, yo lo que procuramos es que las marchas clásicas sigan teniendo ese sonido clásico. Lo que pasa es que no vas a quitar las tubas, ya antes no había tubas, tienes que adaptar esa marcha a tu banda. Lo ideal es que no se pierda la esencia de la composición. Eso es lo ideal y lo que, por lo menos en la Victoria, procuramos. Que la esencia del corte clásico siga estando ahí. Porque una hermandad, cuando te pide que toques Cristo al Amor, lo que quieren es que toques Cristo al Amor con sonido de Cristo al Amor. No que las trompetas me dicen pam, pam, pam. Hacer ahí unos ribetes que bajo mi punto de vista no tienen cabida. Pero entiendo el planteamiento o el camino de voy a arreglar esta marcha clásica que no me gusta y la voy a poner para que suene más bonita. Lo entiendo, pero no lo comparto. Yo recuerdo, no hace mucho, dentro del archivo musical de partituras que tengo una partitura de Cristo de la Sangre de la banda de Vélez Málaga, de Cristo del Mar, que aquello parece La Valiente. O sea, yo no sé quién ha sido el que ha arreglado la marcha de tal manera que la ha desvirtuado totalmente de su camino. Sí que es cierto que también comparto la misma idea. A mí lo clásico me gusta tal y como está, sin excesivos retoques. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que adaptar las marchas clásicas a la instrumentación actual, ¿no? Entonces intentas que sea lo más sencillo del mundo. Fuera aparte, ya por curarte en salud, porque son marchas clásicas que están para lo que están. En muchos momentos determinados te sirven para relajar la tensión que puede tener la banda. Y lógicamente, si tú les metes mucho cambio, mucho arreglo, pues lógicamente no va a sonar la marcha como debería. Sí, es que es un poco la tónica, o sea que... ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntaros, los cuatro que sabéis de música, que si queréis que las bandas de aquí del norte se están acercando al nivel de las bandas que son originales del sur en cuanto a este estilo de la Policía Armada, o seguís pensando que estamos unos escalones por debajo. Sí, yo creo que todavía nos queda, todavía nos queda. Yo creo que las bandas de Andalucía al final siempre van un escalón por delante, uno o varios escalones por delante, siempre marcan un poco la tendencia, de ahí la importancia de crear un estilo propio, ¿no? Y intentar seguir tu propio estilo, pero al final los pasos siempre lo marcan las bandas del sur, bueno, pues porque han sido los pioneros, tienen más capacidad para hacer cosas, seguramente tengan más presupuesto, tengan más gente. La gente en Andalucía toca mucho más por devoción que aquí, y es como no sé, como el Real Madrid y el Barcelona. Quiero decir, ¿quién te va a enseñar un poco a cómo es el fútbol? Bueno, pues no sé, un poco los grandes, ¿no? Lo que hay que cuidar muy mucho es bueno, parece mentira que lo diga yo, pero no caer en copias, ¿no? Simplemente centrarte en en crear tu estilo propio y que reconozcan a la Victoria, al Amarrao, a cualquier banda por sus marchas y no por, claro, por las copias. Yo creo que el objetivo que tenemos que tener aquí en el norte, por así decirlo, no es llegar al nivel que puedan tener bandas del sur, sino crear una vertiente, sino coger su base y hacer que podamos hacer un referente, que no solamente sean las bandas de Sevilla, por así decirlo, las grandes referentes, sino que la Amarrao, la Sangre, que todos podamos tener un nombre dentro de la Semana Santa y no sea solo pues presentación, rosario, que sea algo global, no que se centre solo en Andalucía. Hombre, yo creo que de todas las maneras tampoco en el sur hay muchas bandas. No todas son... Bueno, todas no las escuchamos todos. Claro, pero hablamos de las que hablamos. Te pones a escuchar en YouTube y seguramente no salimos de Triana, Presentación, Rosario de Cádiz y dos más. Es decir, sí que es verdad que esas cuatro bandas están por encima de todos y son el referente de muchas bandas y lo que hacen ellos... Al día siguiente lo están imitando 200, pero 200 bandas del norte y otras 200 del sur. Sí que es verdad, por ejemplo, que ahora hay muchas bandas del sur que piden marchas a la gente del norte. O sea, tampoco, ¿no? Hay ya compositores del norte que te están pidiendo. Lógicamente, estas bandas de las 4 o 5 que hablo, no, pero bandas pequeñas o bandas más humildes o bandas más así, cogen referentes también a bandas de por aquí que del norte que sean un poquito destacadas y te piden sus marchas y te dicen, oye, quiero tocar esto. Pues eso es un paso, por algo se empieza. Lógicamente, con las 4 de siempre, 4, 5 o 6, van mucho más por delante que nosotros, pero bueno, también pienso que cada vez... se reduce un poco, que antes nos sacaban mucho más, creo, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más? Hace unos años, o yo recuerdo que aquí en Valladolid, hubo una pequeña polémica porque algunas bandas interpretaban marchas de ordinaria como la Lambada, el Auso te pego, la Fiesta Pagana. ¿Qué opináis de que las bandas interpreten ese tipo de marchas de ordinaria? Sobre todo, a lo mejor, no tanto por lo que decía la gente entonces, que era más por el mensaje, más que por diferenciar si era ordinaria o lenta. Hombre, vamos a ver, yo de entrada, todo depende para qué. Lógicamente, si vas a tocar en la cabalgata de Reyes, no vas a estar tocando la paloma. Pero si vas a entrar en una iglesia en Semana Santa, el Viernes Santo, tampoco vas a entrar tocando la fiesta pagana, claro. Es que eso es un poco, tiene que haber un poco de todo. A mí me gusta el paso ordinario, me gustan las marchas un poco de fiesta, pero tienes que saber dónde interpretarlas. Es que... Eso es lo que hablábamos siempre, ¿no? Sí. Que cada uno, oye, tienes que tener unas marchas para entrar en las capillas de tipo de ordinario y no vas a tocar generales a lo mejor en la cabalgata de Reyes, que no sé. Claro, yo... Perdona que te corte. Sinceramente no soy muy partidario de la ordinaria festiva, vamos a llamarlo así, pero... Puede llegar a haber su tiempo para todos. Sí que es verdad que un Jueves Santo no te vas a poner a tocar la fiesta pagana o bueno, cualquiera, o Amigos para Siempre para entrar a una iglesia, porque no sería, vamos, un descabello total. Pero quizás en un certamen, un concierto, una concentración de bandas, que el ambiente es más distendido, que se puede dar más licencias a esas cosas, pues bueno, no quita que deja de ser un pequeño divertimento para los que tocan y que se quede en eso, pues tampoco vamos a ser taxativos. Y en un Domingo de Resurrección, porque me viene a la imagen ahora mismo, las Torres de Cotillas en Murcia, en el cual interpretan pasodobles. esos domingos de resurrección? Yo por alusiones, por la lambada y el así te pego de quien ha preguntado. Como, vamos a ver, yo siempre, en el momento que se suscitó esta polémica, luego salió al paso lo que acabas de comentar tú, en el foro de Valladolid Cofrade pusieron esos vídeos del pueblecito este de Murcia, y bueno, la verdad que todo el mundo nos defendió. Yo, dentro de lo que cabe, por decirlo de alguna manera, como director musical soy el máximo responsable del repertorio que se lleva. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar lo que estamos hablando, de dónde se tocan las cosas y para qué se montan. Para un pasacalles, para una cabalgata, para otro tipo de eventos que no tengan nada que ver con la Semana Santa, ese tipo de repertorio muchas veces a las bandas, además a la banda de la cofradía nos han contratado muchísimas veces en pueblos, para fiestas de pueblos, por tener ese tipo de repertorio, y nos hemos ganado un dinerillo para la nave. Entonces, ese tipo de repertorio se lleva de dentro, lo cual también te digo que sí que es cierto que la cadencia es que se vaya eliminando cada vez más. Se monta por ese tipo de modas que hay muchas veces, pero que nosotros no hemos creado, que eso ya está creado desde hace muchísimos años en diversos puntos de España. Lo que hay que saber ver es quién suscitó esa polémica, qué tipo de información tenía, o si simplemente pasó en ese momento por la plaza de la universidad, lo escuchó y dijo: voy a poner un tuit, porque fue realmente lo que pasó. Cuando, por poner ejemplos y ejemplos reales, la banda del Nazareno de Valladolid ha tocado Volare, la Sagrada Lanzada, Moliendo Café, creo que fueron de las primeras. Nosotros hemos llevado siempre un amplio repertorio de ese tipo de adaptaciones, exactamente igual que vosotros podéis tener a mi manera. Vosotros habéis tenido un repertorio, un popurrí, Merli, de qué era, quinta, sí, de Fórmula Quinta y todo eso. Y vosotros, que es cierto que porque todavía no habéis tenido tiempo de poder llegar. Estamos en ello. Pero realmente es eso, que es algo que es una polémica que suscitó aquí en Valladolid, pero la cual existe durante, vamos, en un mogollón de sitios de España, los cuales, pues yo no sé por qué, pues en ese momento un determinado señor pues puso eso y se suscitó la polémica, ¿no? Nosotros es que somos muy folclores, entonces nos gusta mucho la fiesta. Entonces, cuando no estamos de Semana Santa, pues hay que estar de fiesta, tampoco pasa nada. Si hay que hacer un desfile, un pasacalles en paso ordinario y tocar lo que venga, pues se toca ahí fuera. En la misma cabalgata de Reyes de este año aquí en Valladolid han salido bandas de cordas y tambores que tienen su repertorio. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿creéis que la evolución de las bandas de cornetas y tambores ha sido positiva o por lo contrario os ha perdido la tradición? Hombre, yo creo, a ver, positiva sí, por supuesto. El tema de tradiciones es el eterno debate, y sobre todo más en esta ciudad. Yo siempre lo he dicho, que muchas de las marchas que yo he llegado a tocar en el estilo militar son realmente partituras de marchas de palio. O sea, de bandas de música que llegaba un señor, que venía un familiar de Sevilla, de Málaga, de donde fuera, te ha regalado un disco, escucha esto, subía al ensayo y decía: me he inventado esto. Y a partir de ahí se tocaba. Yo eso lo he vivido y lo he visto. Y lo he visto en mis propias carnes. Y con curiosos nombres para las marchas que se ponían, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? Curiosos los nombres que se ponían, sí, a las marchas. Sí, curiosos los nombres, los cuales algunos vamos a obviar porque lógicamente estamos en la radio y todos conocemos, ¿no? Pero eso ha sido historia y es historia de Valladolid. Entonces, valoración, sí, muy positiva. ¿Que todavía hay que seguir rodando? Sí, por supuesto que sí. Nos queda mucho camino por andar. Yo creo que todo evoluciona y vamos a ver. Es que a mí me hace gracia muchas veces cuando yo esto lo llevo a la rama de Ávila, ¿no? Cuando decimos, no es que se ha perdido la tradición, pero ¿la tradición de qué? Porque antes, cuando no había bandas de cornetas y tambores, que al final estamos viendo que tienen 80 años y las hermandades tienen mucho más, me imagino que todas las hermandades irían en silencio. Entonces, cuando hemos metido bandas de cornetas y tambores a la Semana Santa, ¿se perdió la tradición de cuando no se llevaban? Porque las hermandades todas salieron pues para enterrar a la gente, para tal, sacamos un paso a la calle, me imagino que sin, claro, música, porque no había ni bandas. Entonces, una tradición de 50 o 60 años, que al final no es tradición, es decir, todo evoluciona, la Semana Santa evoluciona, la música de Semana Santa evoluciona, y todo lo que sea evolución es positivo. Si es que no podemos ver que sea negativo ni hacer... Es como cuando dicen en Ávila, no es que se rompe la tradición si les llevamos a hombros, pero la tradición, ¿cuál es? Llevarle a ruedas. O sea, si este paso originalmente hace 150 años te ponen en todos los medios que la primera vez que sale a la calle fue a hombros. Entonces la tradición no la convertamos en algo que hace relativamente poco que se hizo, ¿no? Yo creo que es... A mí desde el punto de vista técnico, vamos a decirlo así, me parece muy positivo que haya una evolución en la composición, ya no solo en la complejidad que pueda tener interpretar las nuevas marchas o la evolución, sino ese factor de dentro, de composición, de superarse en cada composición, intentar buscar el sentimiento que a lo mejor una marcha clásica pues no te despierta, o sea, esa carne de gallina de escuchar un solo o esa emoción que te puede llevar un gran final o una marcha cuando sube. Eso yo creo que una marcha clásica hasta esos niveles no pueda llegar porque están limitadas por lo que son, no veo yo esa potencia, por así decirlo, en la composición. Aún así, con las nuevas marchas musicales, no cuesta mucho tampoco coger el paso para desfilar, con respecto a las anteriores. Me vais a permitir que hagamos un nuevo alto y vamos a escuchar de boca de Diego lo que es la agenda. Agenda semanal, paso a paso. Bueno, pues vamos con la última agenda ya de actos cuaresmales, porque ya la próxima semana ya estaremos inmersos en Semana Santa, aunque todavía no es el Domingo de Ramos, pero ya las primeras procesiones ya estarán aquí el Viernes de Dolores. Hoy continúan las novenas a la Virgen de las Angustias, a la de la Veracruz y el Triduo al Cristo de la Buena Muerte del Descendimiento. Os recordamos que durante toda la jornada de hoy se están celebrando tres besapiés en honor a la Virgen de la Piedad, al Cristo de las Mercedes y al Cristo de la Preciosísima Sangre. Mañana a las 7, esta misma cofradía entrega el premio Lázaro Gumiel y a las 8:30 la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Cruz Desnuda, realizará los terceros ejercicios. El lunes comienza el quinario en honor a la Pasión del Señor y a Nuestra Señora de los Dolores de la Exaltación de la Cruz. El martes dos triduos, en honor al Cristo de la Cruz, a María de la Piedad y en honor a Jesús en su última cena. El miércoles otros dos triduos, en honor a la Santa Cruz de la Cruz Desnuda y en honor al Cristo del Consuelo de la Cofradía del Santo Sepulcro. Y el jueves, otros dos triduos, en honor al Santo Cristo Despojado y Nuestra Señora de la Amargura y en honor al Santo Cristo de la Luz. Ya el viernes, aparte de las primeras procesiones que ya tenemos en la calle, dos besapiés a Nuestra Señora de la Amargura y a la Virgen de la Veracruz. Y ya fuera de programa, dos actos que no debéis perderos: la bajada de Nuestra Señora de las Angustias desde su camarín al altar mayor y la bajada de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de Jesús. En el apartado musical, hoy, aparte de este certamen que tenemos a las 6 de la tarde, a las 9 la Cofradía de la Piedad en la Iglesia de San Martín ofrecerá un certamen y mañana también otro certamen también en la Iglesia de San Martín a cargo de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía. Ahora sí que es cierto que... Ahora sí que es cierto que ya no paramos, hay actos constantemente y ya estamos en capilla, como se suele decir. Recordar también los programas tanto de televisión como de radio. Así es, recordamos el jueves, tendrá lugar ese breve pero intenso programa de nuestro compañero José Antonio San Martín en la 8 de Valladolid, camino hacia la Semana Santa. El miércoles el Lachón en la COPE a la 1 y todos los días en Onda Cero nuestro amigo, compañero y buen amigo y seguidor de este programa, Luis Amo, su llamador en Onda Cero también a partir de la 1:30, todos los días. Así es, pues vamos con las últimas preguntas que tienen las personas que se han acercado hasta este teatro. Buenos días, mi pregunta es para los cuatro y quería saber qué opináis sobre las obras actuales que se están componiendo y si son apropiadas para la Semana Santa, para un desfile procesional, o simplemente son para el lucimiento en certámenes o conciertos. Sí, bueno, la tendencia, es cierto que unos años atrás la tendencia ha sido lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? Se ha rozado ya un poco lo estrambótico, se estaba empezando a perder un poco la esencia de que estás tocando detrás de una imagen procesional, de un misterio. Y eso yo creo que era un poco contraproducente, bajo mi punto de vista. Yo creo que la última tendencia, o sea, la de este año, por así decirlo, este año y años pasados, las composiciones empiezan a ser ya un poco más solemnes y más que vayan, o sea, que estén una composición que esté hecha para un paso. O sea, tú cuando haces una composición, buscas tu dedicatoria, tu inspiración, y tienes que pensar en cómo va a funcionar detrás del paso, ¿no? Para mí, lo que se ha pretendido este último año, sobre todo, escuchando las composiciones que he visto, que he oído a las bandas punteras, creo que estamos volviendo a involucionar, ¿no? A tirar un poquitín hacia lo clásico. No en todos los casos, no en todos los casos, está claro. Pero se está empezando ya a perder el tema extrovertido que teníamos hace un par de años, 3-4, con composiciones realmente muy complejas, muy agudas, muy faranduleras, que no encajan de ninguna manera con las marchas, con el transitar de una cofradía, ¿no? Pues ahora sí vamos a ir ya terminando este programa especial Paso a Paso, dedicado a las bandas de música dentro de las Jornadas de Música Profesional Ciudad de Valladolid. Dar las gracias a Tomás García Sáez, director de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo a la Columna, el Amarrado de Ávila; don Eduardo Sánchez Velasco, director musical de la banda de cornetas y tambores de la Santo Cristo de la Preciosísima Sangre; don Alejandro del Amo Mateos, director musical de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria de León; y don Alejandro Merlo Luquero, director musical de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Esperanza. A los cuatro, muchísimas gracias, y pido un aplauso para todos ellos, por favor. Y a todos ustedes, emplazarles el próximo sábado, donde volvemos a estar en el Hotel Enara a las 12 de la mañana aproximadamente, en la calle Montero Calvo, número 30. Diego. Se me ha olvidado decir antes que ya tenemos ganadores de esas cuatro entradas que regalamos para ver la procesión general, cortesía de la Junta de Cofradías, y son Francisco Javier Zanca Pernía, Ignacio Martín Guillén, Paula Deva Seco y Marta Álvarez Carrasco. Ya nos ponemos en contacto con ellos para que la próxima semana vengan a recoger a nuestro programa esas invitaciones. Pues muchas gracias también, Diego Arias Madero, y como no, a Óscar Iglesias Galván, el que está siempre en el control técnico. Óscar, que también es miembro de una banda, del Cristo del Perdón de Tordesillas, ¿verdad? Yo sé, y tiene muchos conocimientos también de música. Yo, por lo menos, son muy limitados, y he aprendido muchísimo gracias a los cuatro invitados de hoy. Agradecer también a José Luis de la Lama Giralda la ayuda que nos ha apoyado para hacer este programa. No estoy todavía que comentar si sigue utilizando la boquilla H4 o ha cambiado ya al H1. Gracias a los asistentes, y muchas gracias a todos ustedes. Les emplazamos esta tarde, y como siempre decimos, la vida es una semana. Valladolid, Semana Santa, pura maravilla de arte. Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.